yeah. All four. It's Adam Way to reach the ends. Adam Way to get to live, yeah. All four. I'm gonna fall fine. I'm gonna walk wrong. The more to walk wrong. Living happy, getting along. Bueno, pues estos eran Adam Group, un grupo de los pioneros. Bueno, hay que decir que hemos empezado y había un problema de micrófonos. Para salirnos de la y rutina. Y no hemos podido hacer la presentación como todos los días, pero bueno, la hacemos. Pues, ya sabéis que esto es el último Guateque, la música de los años 60-70. Y saludos del que os habla Juan Bog y de nuestros amigos hoy Pedro. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días. ¿Y Fernando, que nos ha dejado? Sí, debe andar por allá con el señor Indalecio por el Pirineo. Ah, pues a ver si nos trae novedades. Indalecio Pieto. Vale, y antes de empezar el programa, quiero hacer una reivindicación. A ver. O hacer más plazas para aparcar o no vengo más. 32 minutos dando vueltas. Bueno, no son muchos. No, sí, una hora son más. Ahí está. El récord aquí en Zaragoza lo tengo en 67, creo que son. 67 minutos. Para aparcar. Dando vueltas hasta encontrar un sitio. Ajá. Y ya cuando dije, voy a aparcar, prohibido aparcar. Me lo quitarán y dormirá toda la noche el coche. Justo llego y había un sitio para aparcar. Y porque no habré pensado antes. También es verdad. Bueno, hay que decir que hemos empezado con el grupo Adam Group. Uno de sus componentes fue el que falleció el pasado miércoles. Vaya. Eduardo Bor, gran músico, compositor y guitarrista. Sí, sí, lo tuvimos aquí. Lo tuvimos a la cosa de un año, más algo o menos. Así, sí. Lo tuvimos aquí en al teléfono. La guitarra. Parece que tenía una enfermedad y, bueno. Creo que fue en noviembre cuando hizo una despedida, bueno, un concierto en Valencia, y parece ser que fue la despedida de él, que él sabía que se iba. Eso creo que debe ser lo peor. Más si sabes que te vas a ir y no volver. Exactamente. El saber que estás ahí, que no te vas a curar, que no te vas a curar. Es duro. Ahí está. Sin embargo, ¿habéis visto la película de Coco, que es de dibujos? No. Pues os la recomiendo. Porque aprende, te enseña a ver la muerte de otra manera. Si ahí te dice que por lo menos una vez al año toda la familia se junta, los muertos y los vivos. Y mientras atiende. No es por acá, no va a explicar toda la película. A mí me gustó, la he visto ya dos veces, muy bien. Dijéramos que mientras no te olvidan, tú sigues vivo. Hombre, claro. ¿Eh? Eso es indiscutible. Os la recomiendo. Uh-huh. Bueno, hemos escuchado a Dan Group, pero ahora vamos a escuchar a Eduardo Bor con un tema titulado Hacia las Estrellas. Hacia las Estrellas ha marchado. Ahí está. Sí. Se supone. Supuestamente. Vaya dedos, ¿eh? Vaya dedos. Vaya dedos, vaya muñeca y vaya, vaya. Me sorba mucho Iceberg. Sí. ¿Verdad? Tiene... Llegaba... Por cierto, creo que Iceberg estaba haciendo una gira de despedida o una actuación de despedida o algo. Joder. Pues te voy a decir una cosa, era, ha sido uno de los grandes grupos, sí, de los años 70. Sí, señor. Sí, ¿eh? Como decimos muchas veces, adelantados a su época. No se entendía la música. Y mira que eran buenos. Bueno, es que vaya los que había en ese grupo. Pues estaba Masuñén, Clifus, que con esos dos ya. Con esos dos ya, y a los demás ya da, sí, igual, sí, ¿no? Que también eran buenos. Sí, bueno, sí, no. Vamos allá. Vamos ya. Vamos allá, ¿dónde vamos? Pues vamos a ver a Alberto. ¿Qué? ¿Nos vamos a con el Alberto? A ver, ¿qué Alberto? El Alberto Cortés, mismamente. Ah, claro. Bueno, bien. No, de todas formas, él está en el control. Claro, no. Total, él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Nos deja mudos, no pone voz. No nos deja hablar. Cuando habla nos corta. Pero yo tengo preparado al Alberto, ¿eh? Ah, ya, bueno. Ya, yo también. Ahora voy a preparar, después de Alberto, voy a preparar algo de Iceberg, ¿vale? Muy bien, muy bien. De todas formas, hoy casi todo el programa lo vamos a dedicar a canciones que en el 2020 cumplen 60 años. ¿Quién los pillara? ¿Eh? ¿Que nos pillara? ¿Los 60 años o los 20? A mí me da igual, a mí me quitarían 13 o 60 más 20. Casi 14, fíjate. O 60 más 20. Por cierto, vale. Me han mandado un WhatsApp hoy. Ya voy por la mañana. Sí, sí. Que el próximo viernes, sí, vamos a tener aquí a Sergio Sánchez. Ah. Batería que fue de Rocas Negras. Al hijo. De Santi. De Santi. Que pronto vendrá con el básico. Y me ha dado nos ha dado una idea, porque dice que nos escucha por el iVoox y que, así, se lo pasan, claro, grande. Ya, sí, hombre, claro. Sí. Además, ¿cuál es Federico este? Fernando. Es igual, Fernando. Será igual. Fermín. El próximo viernes lo tendremos aquí. Muy bien. Hoy vale. Creo que vamos a tener también alguna visita. Sí, dijo que sí. Ojalá. Yo creo que sobre las 11 o así vendrá. Vale. Bueno, cuando venga será bien recibida. Da. Ay, recibir, da. ¿Qué quiere decir sí en rumano? Da. Eso, sí, es en ruso. Da. No, en rumano. ¿También en rumano da? Sí. ¿Pero sí, quién da? Da. ¿El que da? Da. No, sí, menos gestos. Menos gestos que... por favor. Ahora os voy a contar un chiste cuando apague este... Bueno, es que escuchamos. Alberto Cortés. Bueno, pues con un tema que se titula... Las Palmeras. Exacto. 60 años cumplirá en este 2020. ¿Usted acuerdas que la presentación aquí en Zaragoza la canté yo? Sí, señora. ¿El poeta eléctrico? Sí, señora. Las Palmeras. Las Palmeras. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Oh, cariño mío, dime que sí. Oh, mi hija. ser tu adoración. Bonito de pasión, ven que las palmeras saben de mi amor, ven que mi alma ya no puede de dolor, quiero tus besos con frenesí. Bueno, una canción de hace 60 años, ¿eh? 60 años, tú. ¿Y todavía se canta? Sí. Todavía. Al menos Alfredo Laya. Alfredo Laya la canta. Ahora mismo la ha cantado. Bueno, un poquito, un poquito. Bueno, como os he dicho, sí, he buscado algo de Iceberg. Muy bien, me parece. Y esto es de un concierto que hicieron de aquel festival famoso que se llamaba Canet Rock. Vaya. Vaya festival que se hacía, ¿eh? No sería por Groenlandia o por ahí, porque esto de Iceberg viene de... Sin preguntas en el Titanic. Sí. Esto es del año 75. Sin prosa. Thank you. sleep, sing them for all the great things they have made. Together, forever, till the end. And when they finish, they have nothing for them. Magic kind of life, working all the time. Only thinking of the island that they cannot be free. Vaya, vaya cómo sonaban, ¿eh? Vaya cómo sonaba. Sonaba y vaya guitarra, ¿eh? Sí. Es Max Suñén, ¿eh? Es de, yo creo que de los, digamos, cinco mejores guitarristas del país, sí, de toda historia. Por cierto, es que ahora va, creo que va acompañando a Joan Manuel Serrat, ¿eh? Fácil. ¿Sabes lo que pasa a estos también? Que como pasa a Sabina o a muchos de estos que acompañan a seis o siete o... Sí, sí, sí. Como sí, no sí, prácticamente se saben el repertorio de todos. Ahí lo, y, porque tal Antonio García Diego, que acompañaba a Sabina, acompañaba a Víctor Manuel, a Nalo Elena, a Miguel Ríos. A Miguel Ríos, o sea, que... Y además estuvo también en un gran grupo que empezó a... Que se lo llevaron los Canarios, se lo llevaron. También, hombre, Canarios cuando la segunda época, la de Ciclos, sí, el guitarra es él. Ahí está, por eso te digo, se lo llevó Teddy Bautista. Es que Teddy formó lo que formó allí. Bueno. La revolución. La revolución. Y no francesa, precisamente. Seguimos con una canción de estas... De los... De los hace 60 años. De los de 60. Eso. ¿Eh? Sí, bien sentados. Bien sentados. Bien sentado. Pues los Blue Diamonds. Ahí. Y mira que nos escuchó. Incluso a veces aún se escucha esta Ramona. No la del exceso, ¿eh? No, no, no. No. Ramona, te cantan todos al mirar. Ramona, tus lindos ojos verde mar. Tú comprenderás.

la música. Pues que el Elvis ha ido ya. Pues y ya hace, sí, ya hace tiempo ya que se marchó. Ya. Se marchó. Pues hace el otro día lo escuché yo en el Facebook. Sí. Pocos meses antes de morir, joder, cantando esa de Ghost, pues, creo que era. La medolía desencadenada esa, medolía. ¿Cuál? La de Ghost. Sí, sí, sí. Sí. Por cierto, hay que buscar, porque esa también tiene que tener un montón de años. Y el Johnny Burnette, no Burlete, el Burlete es otra cosa, es lo que se pone, sí, en las ventanas. Sí. Este era Burnette. Dream. I'm always dreaming. Dreaming. Love will be mine. Searching. I'm always searching. Hoping. Someday I'll find someone to love me, someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming till my dreaming comes true. Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone to love me, or someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming till my dreaming comes true. Bueno, ¿qué? Callaos. Callaos, que nos ha gustado esta canción. ¿Has ido dormido con la canción o qué? No, claro, es un ritmillo muy guay, sí. Muy guay, claro. Sí. Vamos con otro de los grandes. Vale, vamos con otro. Grande. Este también fue uno de los grandes. De los grandes. Pero muy grande. Y durante muchísimos años esto. Pero muy grande. El gran Ray Charles hizo. Y no me veo la cancioncica, Que la oración debía ser como Georgia está en mi mente, más o menos. Georgia. Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you. As sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. The arms reach out to me, the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Qué bueno era. La verdad es que es una señora canción, ¿eh? Sí. Y él, una señora... Voz. Ah, y como tocaba el piano también. Gran compositor. Bien. Sí. Y luego... Era ciego, ¿eh? Sí, pero no veía. No, hombre, claro, no. Hay gente que no lo sabrá. Como el Stevie Wonder, claro. Stevie Wonder. Claro. Luego también tenía... El Ray Charles este tenía siempre Speck, que llevaba un grupo detrás. Que cuando uno es bueno... Todo es bueno. Todo bueno. Todo es bueno. Todo el mundo es bueno. Ahí está. ¿Cómo que está? Sí, señor. Sigamos. Seguimos escuchando, sí, señor. Buena música, como la de Ray Peterson. Dile a Laura que la amo. Udi. No sabía decir él o qué. Ayla. Pues no sé, a lo mejor es que no estaba. Oye, si ves a Laura, le dices que la amo. Sí, ¿cuál era Google? ¿Entonces? Porque. Wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 price it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, tell Laura I love her. I've something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there, and the crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell my love for her will never die. And in the chapel where Laura prayed for Tommy who passed away, it was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she could hear him cry, Peterson. Led Peterson. De todas formas, hay canciones que las escuchas y parece que sean de hoy. Sí. Sí, sí, a lo largo del día, y si hacemos mal, pues alguna, y muchas de estas canciones que en los 90 o en los 80 o en los 2000 han hecho versiones más modernillas, más, pero la esencia sigue. Pero si es que es lo que estamos hablando continuamente. Continuamente. Estamos hablando continuamente que la buena música jamás muere. Ni morirá. Ni morirá. Y para eso, además, estamos las asociaciones de pioneros para. Sí, y también hay que decir que la música no se inventó en España en los 80, ¿eh? Ay, esa. Y mira que lo decimos veces, ¿eh? Pues aún sigue gente que. Sí, sí, sí. Es que, yo estoy de acuerdo con los 80, Juan. Hubo una movida y no se puede discutir. Que salieron muchísimos grupos, muchos, o por lo menos bastante de ellos buenos, algunos muy buenos, pero y algunos muy maricos. Pero salió mucha furrufa ya. Yo veía a la gente, si te fijabas un poco, los instrumentales que llevaban. Vaya, vaya. Pero eran las Homadis y las Wesson que llevaban. Eso decía mucho. Eso decía mucho ya. Ahí está. Bueno, sigamos. Vamos. ¿Cuántas veces has cantado esta canción? ¿Qué viene ahora, Alfredo? Oye, hasta los Queen la han cantado. Hasta los Queen. Pero es que es lo que hablamos, continuamente. La buena música empezó en 60-70. En eso estamos. En los 80 empezó ya a desvariar. Ya no era la música que se le queda a uno en el corazón. ¿Cómo es? We never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. Pass me by one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou, goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. I heard your voice, believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say, hey, hey, hello, Mary Lou, goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart. ¿Cuántas y cuántas versiones se harían de esta canción? Muchísimas. El dúo creo que tenía una versión muy buena. Pero buena, buena. Muy buena, muy buena. Sigamos. Y hay que ver, hay que descubrir si entre esa pareja, vaya, que llevan años. Y gustando, ¿eh? Y los veranos haciendo giras, pero gustan a mayores, medianos, pequeños, sí, a todo el mundo. Como decía un día Paco Pastor, de Fórmula Quinta, dice que es muy bonito estar en el escenario y ver tres generaciones, ver al abuelo, al hijo y al nieto. Uh-huh. Y bailando los tres. Sí, sí, sí. En fin, eso dice mucho por la música de los 60. Tienen mucho imán, esa pareja tiene mucho imán. Mucho. Sí. Es que no solamente como cantantes, porque como compositores han compuesto, no para ellos, para un montón de gente. Uh-huh. Y como productores han producido a un montón de gente. Y como personas. Porque, y como personas maravillosas. Si no fueran personas como tienen que ser, no estarían notando. Sí, señor. Pues muy bien. Pues sigamos con Sam Cooke y ese mundo maravilloso, que también lo ha cantado este hombre, y si no lo va a cantar ahora, seguro. En inglés. Don't know much about history. Don't know

Fantástico, ¿verdad? Pues hay dos grupos amigos nuestros aquí en Zaragoza que la abordan. Porque los Litesador la abordan. La abordaron el otro día en... La obra, sí. Y los ibéricos la abordaban igual. De todas formas, los ibéricos empezaron haciendo instrumentales solo, ¿no? Creo que no. No, creo que empezaron... Llevaban una chica de cantante. Los ibéricos. Los ibéricos. Pues no, bueno. Bueno. Bueno. Sí. Pues vamos con Desireles. Que dice, me amarás mañana. Ya lo sabes tú. Aquí todos saben mucho. ¿Eh? El mañana no existe. Eso es. Pues ya no te digo ni pasado mañana. Podemos decir ya iremos. Eso es. Pero luego dice el amigo, que estoy en, no vayas. Pues no vamos. Pues no vamos. Claro, claro. Y va a querer ir a Huelva tampoco. Tampoco, porque llega, se pone Huelva. El cartel Huelva, vale, otra vez atrás. Te vuelves. Suena muy bien. Pues sí, la verdad. Por lo que decía este, que si llegaba a Huelva, que si no llegaba... Recuerdo que una, me contaba un amigo mío que iba por la carretera y de pronto un letrero grande. Reduzca a 50. Estarán en obras. Y si yo coloqué, pues a 50. Pero a lo que es que reduzca a 40. Pues no sé, reduzca, y aquí obras ni nada se ha visto. Será algo peligro. Reduzca a 10. Y al coche que se le iba calando... Y gira la curva, sale de la curva y pone bienvenido a Reduzca. ¿Qué le pasa a este hombre? El pulgoso. Pues se lo iban anunciando. Bueno, pues ya que anuncias, sí, yo voy a anunciar que el próximo 21 de marzo, San Fermín. La Hermandad del Trabajo, sí. Radio Mai va a hacer 12 horas en directo de radio. O sea, no nuestro programa. No. Nuestra a radio. Todos los programas, o casi todos, van a ir pasando en directo por el programa. ¿Qué día? 21 de marzo, sábado. Creo que es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ay, ay. ¿Eh? ¿El salón que estuvimos? Sí, señor. Eso sí que sabe, ¿no? Como nosotros, que empezamos de 10 de noche a 10 de la mañana. Al revés. Coño, bien, para ir a desayunar. Ahí está. Sí, aquí, de todas formas... Cenas y luego desayunas. O cenas no, recenas. De todas formas, hace muchos días que aquí no se comen churros, ¿eh? Sí. Pero muchos. Desde que se ha cambiado de casa este hombre... Es que aquí en este barrio no... No hay churros. No tienen churros. Vaya. No, pues, sí, pues seguiremos. Sí tienen, pero no... No son como... No. No. ¿Y el próximo jueves qué hay? El próximo jueves San Fermín. ¿No? La 5 Marzada. A las 7 de la tarde, en el Teatro de las Esquinas, están nuestros amigos de... ¿Eres tú, que estamos esperando que se presente de un momento a otro. A ver, si vienen, ¿no? Quedamos en que sí. Vale. Pues ayer salieron un ratico, y nunca mejor dicho ratico, en televisión, en la Aragón, claro. Y parecía que les corría prisa. Y ahora vamos a ver el ensayo. No empezaron. Pues nada. Pero vamos, suena muy bien. Eres tú, suena muy, muy, muy bien. Además me parece que tienen varios. Sí, después aquí Zaragoza, no sé si dijeron que iba a Tarazona. O sea, tienen unos cuantos. Sí, y hablando de giras, el pasado sábado estuvo nuestro amigo Juanjo Rubio en Novayas. Actuando. Que por eso no fuimos. Novayas. Claro. Y se acercó por ahí Luciano Valento. Hombre, el amigo Luciano. Hicieron, creo, ahí un dúo. Se han de formar un dúo. Sí. Le vamos a preparar un repertorio de Seymour Afur, que es dúo dinámico Son tan amorosos que sí, creo que harán dúo. De dos, que son los mejores sí, dúos. Claro. Los de dos. Bien. Señor. A la aventura, ¿no? Como esto que pone, Te Ventures, que la aventura. Te Ventures. Que decía, daba un consejo, que decía, camina, no corras. Claro. Que correr es de cobardes, dicen. Sí, señor. Por eso no corro yo nunca. Camina y o revienta. Ese era el Lute. Sí, señor. Mira. Pues aquí se nos va el amigo Alfredo. Va muy lejos. Mándanos una postal o algo. Un giro. También un giro postal. Muy bien. Bueno, y vamos con uno de los grandes aquí en España, de pioneros, pero bien pioneros, porque estos empezaron a final de los 50. Sí, señor. Y haciendo versiones, canciones suyas, muy bien. Y como decíamos antes con el amigo Alfredo, grandes cantantes, grandes músicos, grandes compositores, grandes de todo. Además que todavía siguen, ¿eh? Y todavía siguen. Y donde van, están llenando, ¿eh? Como dicen ahora, petan. Ahí está. Petan. Sí, señor. Bueno, y la cancioncica también se escuchó y se sigue escuchando, ¿eh? Bueno, estamos con el dúo dinámico y... que hoy no sé si pueda mucho poner esto, eso de 15 años tiene mi amor. 15 años muy jovencica, ¿eh? Si le doy mi mano, ella la acariciará. Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar. Decirte que no hay nadie como tú. Pues todavía. Pues todavía, todavía. Todavía está esta canción en candelero, ¿eh? En candelero o en candelaro. En candelero. Porque tela lo que se ha escuchado y todavía se sigue escuchando, ¿eh? Bueno, pues sigamos con Helu. Me hacía muchas veces que esta mujer cuando cantaba hacía un wii, ¿eh? Un y un tema muy bonito, ¿eh? Muy bonito. La de los gitanos. Los gitanos. Pongámosla, que tenemos una llamada por teléfono ahí. Helu. Esa. Vienen los gitanos, unos son de Hungría. Vienen los gitanos con el nuevo sol. Los hay que parecen su hablar gracioso y español, su sino es vagar siempre sin cesar. Los gitanos sentados en torno a la hoguera, con su voz plañidera, cantan penas de amor. En sus ojos reluce una vieja esperanza y una nueva venganza. En su fuego interior saben bailar bajo el claro de luna, saben cantar a la adversa fortuna. Sus destinos errantes no tienen frontera, ni sus vanas quimeras tienen nunca final. La, la, la, la, la, la. Quieren ver la luna rondando los cielos y escribir nuevos celos en la arena del mar. Sienten placer placer misterioso y profundo en recorrer los caminos del mundo. Sus destinos errantes no tienen frontera, ni sus vanas quimeras tienen nunca final. Muy buen tema este de Helu, ¿eh? De Helu. Helu fue una de las... Mira, en este tema no, no sale, pero normalmente cuando cantaba me hacía mucha gracia la Helu, que cantaba y hacía ¡uh! Sacaba, Sí, sí. Bueno, ya nos ha llegado la invitada. Vale. Mientras se acomoda y eso, vamos a escuchar un poco de rock. Vamos a escuchar a los Tim Tops. Tim Tops. Y otro y la... grupo que todavía está en candelero. Todavía están. Y siguen actuando por México y Latinoamérica, ¿eh? Y es que son una plaga. Ahí está. ¿Qué te ha parecido el rock and roll? Pues te digo la verdad. Bueno, vamos a recordar no, que, no estamos, lo que estamos poniendo canciones de los años, de que tienen 60 años. 60 años. O en este año van a cumplir 60 años. 60 años. Y 60 años aún no llega. La invitada que tenemos aquí. No, todavía no. No, todavía no. Falta poco, pero no me pongas años que ya estoy negra con la edad. Bueno, y antes lo que le he dicho lo primero, porque ayer. La vimos un ratico en televisión, yo, que les corría prisa el quitarlo del medio. Bueno, ya sabes, o para según qué cosas está mucho rato y para otras, ay, digo, enseguida. Si hubiera sido futbolistas. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, aunque no veo yo a Fernando, no veo yo a Fernando de futbolista. No, ni a mí. Como no me ponga de pelota yo. Bueno, pues es Inés Rangil Cano, o Cano Rangil. Sí, Inés Rangil Cano. Bueno. Y ante todo, pues deciros que el día 5. Exactamente, el 5, que está ya a la vuelta de la ya esquina. Ya está, 5 marzada, además. La 5 marzada, el próximo jueves. El próximo jueves. Sí. A ver, dinos, la hora, hacemos sitio. La presentación del grupo Eres Tú con canciones de Mocedades. Oh. Las mejores y las más emblemáticas del grupo. A las 6:30 de la tarde. Buena hora. Sí. Buena hora. Que no falte nadie, que les pondré falta. Ahí está, llévate la lista y cuando vayamos entrando todos, sí, este sí, no ha venido. Este no ha venido, nada, tachao. Yo haré todo lo posible, pero ya sabéis que estos 100 kilómetros que tengo entre Zaragoza, pero es que hay veces lejos. Que son, la mayoría de las veces. Bueno, dinos, eres tú, ¿quién formáis eres tú? Bueno, eres tú lo formamos. Federico Artigas, que es el director musical. Muy bien. Y pianista. Fernando Broset, que sabéis que es cantante de toda la vida, que estuvo en Los sí. Mitos. Que... La primera foto que tengo yo de... Recuerdo de Fernando Broset con los Guayanes, está en pantaloncico corto. Sí, señor. ¿Eh? Ya me la enseñarás para reír sí, un rato. Sí, ya te la pasaré. Vale. Bien. Luego, Begoña y Monse, que son del coro Amici del auditorio, que cantan genial. Son menos conocidas porque, claro, han cantado siempre en el coro sí. y no son. Cantantes solistas, ya, pero ya. Pero ya verás cómo cantan genial. Y José Ángel Puertolas, que es el director de la Orquesta Nueva Alaska. Casi nada. ¿Y tú estuviste con...? Yo estuve 4 años, sí. Y ahora les parece que no ha pasado el tiempo. Somos igual de torpedo los dos. Hacemos las mismas bromas y todo. Y digo, madre mía, sí, parece que no ha pasado el tiempo. Mejor... Claro, no, somos igual de enredadores, igual de... Ay. Nos lo pasamos es que bien. Lo que digo mucha... Que la carne que crece no puede estar quieta. No, sí. Es lo que nos pasa crece, a nosotros. Pero a lo ancho me crece. Sí, eso nos pasa a todos. Pero lo pasamos genial en los ensayos. Eso hace falta. Sí. Yo sí, lo sí. que sí que te veo, como te he dicho, te veo y ayer en lo poquico, y otra vez es que te voy a... Te veo muy ilusionada. Sí, este proyecto, pero ilusionadísima, porque además es que suena tan bien... Que yo respiro hondo y digo, madre mía, qué gusto da, cómo disfrutamos sí, en los sí. ensayos. Con que el próximo día, el jueves, va a ser... Bueno, yo tengo ya la carne de gallina ya de pensarlo. Sí, nerviosa, sí. ¿no? Sí, un poquillo nerviosa. Esos nervios buenos. Esos sí, nervios sí. buenos de saber sí. que se va a hacer algo bien hecho. Eso lo comentábamos y con quién lo... Pues me parece que fue con Ignacio y Félix de Pequeñiques. La última vez que estuvimos celebrando el 60 aniversario. Sí. Y digo, ¿y aún notáis eso como sí, que, sí esas maripositas? Sí, digo, todavía. Pero con 60 años, dice, no es como al principio, pero siempre antes, y sobre todo ante un estreno, dice, sí. las maripositas en el estómago están siempre. Y ¿sí? si no las tienes, malo. Malo. Y luego, porque a medida pasas de que, todo. Que están actuando, se van animando ellos solos. Sí, sí. Se van soltando, ¿verdad? Siempre esta gente que tiene tantas tablas, como se dice, si a la segunda canción tú ves que el público te responde, tú te creces. Ahí sí. está. Cuanto tú más te crezcas, más responde el público. Y se sí. monta ahí entre público. Es... Hay un toma y daca que... Primero tienes que creerte tú la canción sí. y vivirla tú. Es como... A ver, yo me pongo muchas veces en el ejemplo de los actores. Los actores sí, sí, sí. tienen que interpretar. Pues los cantantes tienen que hacer sí. lo mismo. Y tienen que creerse su papel. Y entonces es cuando al público le llega... Y ya exacto. lo viven contigo. Sí. Y disfrutas ellos y nosotros. El concierto este que acabo de nombrar del 60 aniversario de los Pequeñiques, fuimos a Madrid y estaba yo con mi hermano y llevaban 10, no llegaba a 15 minutos y le dije, José Antonio, este concierto se nos va a hacer corto. Pasaron de 2 horas y se nos hizo corto. Sí. ¿Por qué? Porque con la primera canción ya entablaron claro. esa armonía claro, que esa tiene que armonía. Haber siempre... que los grandes profesionales lo saben hacer. Claro. Luego sí. estamos los cagamandurrias que acaban la sesión y... Anda, ya te va. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Por cierto, hablando del sí. hablando de lo del jueves, sí. ¿hay que pagar entrada? ¿No hay que pagar entrada? ¿Cómo sí, va eso? Son 12 euros la entrada y la venta ese día en taquilla, 15. Ah, ¿y dónde se saca con antelación, pues? En el móvil se sacan. Fácilmente. Eso ya se nos escapa a nosotros. Pues, este no lo voy en el ordenador. Ah, bueno. Ya, ¿no? Yo tengo aquí el móvil, pero aquí no me sale la entrada. Sí, sí. Le estás sacudiendo el móvil y dando golpes, pero no sale la entrada. Luego te lo explico. Eso, pero es muy sencillo. Y si no, vas a la taquilla y compras la entrada. Pero bueno, no hace falta ir hasta allí. Muy bien. Vale. Pero te quiero decir que si yo voy hoy allí, ¿puedo sí. sacar la entrada ya sí, o no? Sí, perfectamente. Vale, eso quedan pocas ya, que lo sepáis. ¿Eh? Que quedan pocas. Ya quedan pocas. Sí, señor. Yo la hace 4 o 5 días miré, por si podía ir, y más del aforo estaba ya cubierto, a través sí. de internet. ¿O tú? Sí, queda el anfiteatro, que también se ve muy bien, porque sí, en ese teatro se oye y se ve perfectamente. Sí. Pero casi todas están vendidas, las de abajo. Te plantea bastante... Sí. ¿Cómo iba a decir? Bastante poco queda. Exactamente. Y bueno, otra cosa. ¿Vosotros estáis todos ahí cantando o también tocáis o lleváis a alguien que toca? No, el pianista sí, es el que lleva pues, la orquesta, pues ya sabes, medio enlatada, medio ya. Toca él también, vale. Pero ojalá pudiéramos llevar un cuarteto, que eso es lo que queremos hacer. Uh-huh. Con el tiempo, si realmente esto da para hacer bolos, sí. Para hacer muchos bolos, pues pondremos un cuarteto. Y hablando de bolos, sí. Después del jueves en el Teatro de las Esquinas, ¿qué hay en proyecto? Ya tenemos, antes de estrenarnos, ya tenemos un contrato en el 22 de abril en Tauste, en el casino. Tauste, que entras ahí y dices, tal, está usted. Después yo viene y usted, claro, está usted. Que es un buen pueblo. Sí, sí. ¿Esto qué son, los yopis? Dale, pues, por la puerta verde. Aunque ya tenemos marrones, pero la puerta verde se escuchó, ¿eh? Otra noche más que se pierde. ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo tras la puerta verde. Todos ríen y no sé qué pasa tras la puerta verde. No descansaré hasta saber qué hay tras la puerta verde. Toqué y cuando contestaron, aquí a mí me llamaron. Quizás y enseguida me echaron. Solo pude ver que mucha gente allí se divertía y que entre tanto humo todo allí se confundía. Yo quisiera estar del otro lado verde. Otra noche más que no duermo. Más que se pierde, que habrá tras de esa puerta verde, que habrá tras de esa puerta verde. No, se nos ha acabado ya, se nos ha acabado y algo que salía por ahí, sí. Ya hemos empezado la mañana con algo fallo, como es normal, sí, siempre estamos aquí de fallos y fallos. Oye, qué perfectos no somos nadie. No. Me encanta. Y es que había en tus ojos tanto amor. Quién dará sonar su voz. Bueno, una de las muy buenas canciones que saldrá el jueves. Sí, que cantaremos el jueves, cantaremos. Sí, señor. ¿Empezáis con? Con El Vendedor. El Vendedor. El Vendedor. Ah, sí, me lo acabas de decir. Sí. Porque decía yo que hay una frase que se me quedó a mí desde un principio, que es, ¿quién puede comprar la paz de un niño durmiendo? Ya la cojo y veo yo a mis nietos y... ¿Quién puede vender conmigo la paz de un niño durmiendo? Sí. La tarde sobre mi madre y el tiempo que te estoy queriendo. Casi nada. Casi nada. Mira, aquel se ha quedado... Sí, que ni nos mira ya, dice, pero ¿qué dicen esta gente? Desde luego Juan Carlos Calderón era... sí, es que especial, no. Sus canciones. Menos dos o tres, las demás son todas de Juan Carlos Calderón, ¿eh? Sí, es que es como si coges un repertorio de Rafael. Claro. Ahí está. Ángel la canta Que te mueres. Hace de Plácido Domingo. Hombre, pues si vamos a ir a verlos y cuando salga el Ángel nos morimos. Hombre, no. Están. De gustos, ¿veis? Ah, de gustos. Gusto. Vale, entonces sí. Dale, dale, a ver, escuchemos. Y si me esperas lo que tú quieras, de mí conseguirás. Maite Chumina, Maite Chumina, callando llores más. Una gran canción, sí. También, de mocedades. Y difícil de cantar, sobre todo la parte de masculina. Pues por ahí tú te libras. Sí, ahí en esa me libro. En esa descanso un poco. Explícanos un poco qué repertorio lleváis para el jueves, porque pues, sea lo más... Sí, lo más emblemático, lo más conocido de mocedades. Llevamos El Vendedor, Tómame o Déjame, Eres Tú, Amor de Hombre, Quién te cantará... ¿Dónde estás, corazón? O sea, sí, pues eso, lo más mejor que diríamos, sí, por aquí. Exactamente. Lo más mejor. Todas las más conocidas y las mejores canciones. Sí. Encantado. Pues es que la miro eso. Pañelingua ah, también. Pues esa la cantaba Sergio, creo, al principio, sí, de todo. Por cierto, no hace mucho me enteré que también era escultor. Sergio sí, hacía esculturas. Y me enteré en Peñíscola, porque la entrada del castillo, ahí hay una estatua, creo que en bronce, grandiosa, del Papa Luna. Y la hizo él. Pero además, olé. Sí, sí. Ajá. Sí, era escultor, sí. Eso ya lo sabía. Pues, ¿tú es que te cuento? No, pero pues contar otras cosas. Ah, pues te cuento otras cosas. ¿Qué escuchamos ahora? Si juntas una canción como esta, de Beatles, con las voces de Mocedades, sí, casi nada. Eso es como cuando tú también eres buena cocinera, ¿no? Sí. Por eso se dice que cuando se echas 4 o 5 cosas buenas, la comida no puede salir mala. Ahí está, sí, señor. Todo se tiene que hacer con amor. Si no se hace con amor, no sale bien. Y la comida es lo mismo. Muy bien. Vamos a escuchar Let It Be. Estamos disfrutando tú y con, sí, esta mujer además que no para de cascar. No. ¿Tú en qué tiempo estuviste, de qué año a qué año? Del 93 al 97. Oh. Sí. Y lo primero que hiciste, estas emociones y te vas de gira por Sudamérica. Lo primero, un mes de ensayo que me metieron en un ¿cómo se llama ahí? En una casa rural. Sí. Me encerraron allí y me dijeron, tú te lo vas a aprender a la fuerza, no vas a salir de aquí. decía, en un caserío, en un caserío. Decía, que sí, esta canción, que ya me la he aprendido, a ver, cántala, sí, toma, hoy comes. Sí, sí, no, tanto como eso. Y por fuerza se aprendió todo. Pero en un mes, es que en un mes nos íbamos a Uruguay. Y me estrené en un teatro en Uruguay para 2.000 personas. ¡Opa! Yo me asomaba por la cortina y veía tantísima gente. Y yo decía, ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Sí, es que pero salió bien. Ese impacto. Sí. Yo recuerdo que una vez presenté lo de la saltación de tambores en mi pueblo, en el polideportivo. Y va, pues salimos, salimos. Y al salir al escenario y ver todo el poli hasta arriba, digo que yo me voy para atrás. Pues ahora tienes lo que pasa es que es sueltas el buenas tardes, salva una frase y ya sí. Lo que decíamos antes, ya te crece, la gente ves que responde. Sí. Pero eso falta que salga al escenario 2.000 personas y antes de hablar que te. Ahora hay un gracioso. ¿Qué sirve? No. Adiós, muy buenas. No me ha pasado, por suerte, no me ha pasado. No, no. Porque si no. No sé mucho. Y eso, fuiste a Uruguay, que te he contado. Uruguay, luego ya hicimos una gira por allí, Uruguay, Paraguay, Argentina, bueno, íbamos todos los años, en invierno, que allí es verano, sí. Pues hacíamos gira allí. Sí, hay veces que íbamos. ¿Y qué era, en teatros o al aire libre? Sí, eran teatros, alguna vez al aire libre, en clubs de estos deportivos. Ajá. Que allí tienen muchos clubs, sí. Deportivos de mucho nivel y sí. También hacíamos allí. Sí, porque yo he visto a veces reportajes de cantantes que van a mejor Argentina y en el campo del River Plate o del Boca Juniors y los llenan hasta la bandera 100.000 personas. Ah, eso no hagas caso, que eso con el Photoshop que te cojan, pegan y lo llenan. No, en campos de fútbol no me ha tocado. Por si acaso lo hacen jugar. Sí, por si acaso me ponen de pelota, no. No. Que yo hacer la croqueta ya sé, pero más no. Eso un día quedaremos, un día de que hagamos una buena reunión de los pioneros o un próximo festival, hacer una comida de hermandad y la señora que nos haga un buen rancho. Un buen rancho. Exactamente. Sí, y sí. Cantaremos allá en el rancho grande. Eso. Bueno, llegaste a grabar un disco con Mocedades. Sí, sí. En el último año, Suave Luz. Se llamaba. Que no es de lo más conocido, pero no. Hay algunas canciones que me gustan mucho. Sí. Hay tres o cuatro. Muy bonitas. Muy sí. Bonitas. Lo que pasa que yo creo que ahí se cometió un pequeño fallo, porque esto era después del Amor de Hombre. O sea, como el anterior mayor éxito había sido. Bueno, y se sí. Quiso con una canción sí. Volver ahí. Eres un recuerdo, quiere hacer como si fuera un Amor de Hombre, sí. Pero no llegó. No, entre otras cosas, resultó complicado. Primero encontrar una casa de discos. No, lo grabasteis sí. En Mallorca, por ahí. Sí, sí, sí, lo grabamos. Pero era una compañía de Barcelona. Y lo grabamos en Mallorca. Y tuvimos problemas entre el grupo y entonces no se hizo una buena promoción. Ajá. Uy, ahí el fallo. Por música, que esta mujer. Es que la Coca-Cola. No para matar el corazón que surca los mares. Que surca los mares. Y lucha por el mar, lejos de la jungla, donde algunos van solo a fastidiar. Dime tú. Si el color azul surcará los mares, dímelo tú. Venga, si te satisface, no les des la espalda a los que se abaten por ver el mar claro, sin contaminar. Tú lo sabes, tenemos que soñar. Que hay que despertar y mojarse, subiendo en el tren que lleva hacia la luz. Hace tiempo ya que la gente siente que esta sociedad mucho tiene que cambiar. Párate y escucha. surcar los mares del norte y el sur. Venga, si te satisface, no les des la espalda a los que se abaten por ver el mar claro sin contaminar. Tú lo sabes, tenemos que soñar. No apagues la luz, óyeme y piensa que hay que despertar y mojarse subiéndote en el tren que lleva hacia la luz. Subiéndote en el tren que lleva hacia la luz. Bueno, este es el... Este es el que nunca el último puesto. El último disco que grabó Mocedades, ¿no? No, luego no. Grabaron más. ¿Ah, se grabó sí. más? Sí, el último que grabaron conmigo. Ah, vale, eso es, vale, eso es. Vale. Pero luego grabaron más, sí. Sí. Oye, hablábamos de Sudamérica y el viernes pasado comentamos un poco así por encima del Festival de Viña del Mar. Sí. Que decíamos España, ¿qué tal? Sí, pues hemos sacado unos datos y España la ha ganado 6 veces. Ah. En el 68... Luz Eliana, que no recuerdo ya esta cantante, con la canción Palabras. En el 79, A tu regreso a casa, que este sí que lo conocemos, Braulio. Ah, ese intentaremos un día de estos traerlo al. Sí, en el 80, Dudando, la canción, y cantante Juan Sebastián. Si fuera Iglesia, Sebastián. Pero no. En el 2003, Este amor es tuyo, Gisela. Esta me parece que sí, es secretaria de Operación Triunfo. De Operación sí, Triunfo. Sí. En el 2007, Cuando quieras volver, el grupo Materia Prima. Sí. Y en el 2017, ¿Dónde estabas tú? Ha sido la última vez que ha ganado España, con Salvador Beltrán. Es que estábamos seguros que sí, que se había ganado. Yo sabía que Braulio sí. Y sí. Hemos tirado 6 veces, se ha ganado. Y por países, por supuesto, 22 veces lo ha ganado Chile, 10 Italia, 6 España, 5 Argentina, y luego cuando está Colombia, Canadá, Perú, y con uno, un montón, Holanda, Grecia, Israel, Alemania, Uruguay, Australia, República Dominicana, Francia, Costa Rica e Islandia. Fíjate, yo no sé por qué no le dan el mismo empaque que le dan al Festival de Eurovisión, porque este festival... que es Viñas del Mar, también es un festival importante, ¿eh? Pero y no solo... a nivel mundial. El caso es que hoy en día, lo comentábamos, que más que lo que es el festival, son los invitados que vienen cada día, son 4 o 5 días, sí. Son las primeras figuras. Sí, por eso digo que pero sin embargo, creo que no... es incluso más importante que el Festival de Eurovisión. Yo creo que sí. Pero no... a lo mejor no hay tanto politiqueo y tanto dinero de por medio. También, eso seguro. Porque en el Eurovisión, por ejemplo, para que España participe todos los años y vea directamente al final, ponemos un buen dinero. Sí. Y aún con todo. Bueno, pues la de este año, la escuché yo el otro día y sí. Ahora empezará. Ahora empezará la canción, que termina la canción y esa impresión me dio, y no empieza la canción como... Yo la he oído un par de veces, me parece. Yo es un buen cantante. Sí, eso sí. Pero la canción no me termina mucho de convencer. Pero no. Bueno. Oye, me dio la impresión esa, que está en la traducción, pero que no pasa de la introducción la canción. El universo me parece que se llama. Que igual damos la campanada. Sí, bueno, eso ya... No depende del cantante. Porque tú date cuenta, actualmente con el sistema de votación, que votarlo el jurado, sí, y tal, sí. Pero cuando va a los países, el vuelco que pega. Hace 2 o 3 años, una aquí va la tercera o cuarta por abajo, no sé si ganó o quedó la segunda. Sí. Pero claro, mucho, por teléfono, mucho. Cada llamada viene a ser 1 euro y pico. Y hay millones de llamadas. Claro. O sea que lo de festival ya... Sí. En fin. Bueno, pues es casi nos vamos casi al final del programa. Sí, yo quiero hacer una puntualización. ¿Y la vas a hacer? Porque claro. Como eres el jefe. Puntúa. Se está anunciando en Zaragoza, creo que es un festival, en sí. Las Armas, en el que están anunciando pues los grupos que van. Sí. Y entre ellos va un grupo de Madrid que se llama Quital, quitan. Y lo anuncian como el grupo que ha estado 24 horas seguidas tocando. Y mi puntualización es la siguiente. Me parece muy bien que este grupo haya estado 24 horas tocando, que creo que fue el pasado año. Pero es que en el año 1966 hubo un grupo de Zaragoza llamado Los Rocas Negras, que hoy no está aquí con nosotros, que estuvieron 24 horas y 3 minutos tocando sin parar. Lo que pasa que en aquel tiempo, en aquellos años, no existía Record Guinness, pero sí que está bien documentado. Sí. Porque salió en los periódicos, no solamente de Zaragoza, pero si no había de Zaragoza. Y también salió en El Nodo. Fíjate. Ya, pero si no había un notario allí. Sí, había notario, ¿eh? Pero no se hizo acta. Se hizo un acta de notario, pero claro, aquello fue una cosa que se hizo aquí, que no existía el Record Guinness, el libro famoso. El libro aquel famoso. Entonces no figura en el Record Guinness por eso. Y también, creo que fue al siguiente año o a los 2 años, no recuerdo, el grupo Los Cracks de Zaragoza estuvieron 200 horas tocando. Ya, en el Club Tony. Sí, pero eso ya era diferente. Entre cada hora podían descansar 10 minutos o no, pero o algo así. Eran 5 y siempre estaban en el escenario 3 tocando. Madre mía. Sí, es que aquí es lo que pasa aquí en Aragón. O nos ponemos o no. Ah, nada. Es una tontería la justa. Todo eso, claro, como no existía el Record Guinness o no lo conocía nadie, que también está documentado y había notario. Fíjate, Pues todo eso no existe. Pues bueno, una puntualización, porque yo sé que nos escuchan desde muchos sitios, a través de Asalto Mata Radio Rock también, en el que dicen, ¿qué tal? ¿24 horas? En el 66 estuvieron 24 horas y 3 minutos. Sí, yo en el escrito que les hice a los Rocas Negras ponía récord en un escenario y ponía entre paréntesis, sin registrar. No está registrado. No estaba, no está registrado en el Record Guinness, en el libro, pero sí que está registrado aquí. Digo, salió hasta en El Nodo. Era casi nada. Salir en El Nodo era, hombre, tenía que ser algo importante. Tenía que ser algo muy importante, y ellos sí que lo hicieron. Pero ahí está, no figura. Ya. Aquí estamos escuchando a Mocedades, ya nuestra aquí invitada, que es parte, además es del disco que tú cantas, de Mocedades. Así que, o sea, en esta sí que está cantando Inés. Sí. Me he dado cuenta enseguida. El adiós. Sí, el tema. Para estas horas, pues va bien. Sí, porque estamos a punto, Vamos. Pues vamos a disfrutar. Pues, como no, de esta canción ya poco vas a disfrutar, porque ha terminado. Bueno, pues. Pero bueno, pero el día 5 podéis disfrutar mucho de esta voz que tenemos hoy aquí, con sus compañeros, desde luego. Sí. Que repetimos, el grupo se llama Eres Tú. Y las canciones de Mocedades. O sea, ¿cómo se llama, dice Nara? Un tributo a Mocedades. Exactamente. Bueno, Artigas no estuvo también con Mocedades una temporada. No, estuvo en Los Mitos. Fernando en Los Mitos estuvieron. Vale. Que también cantamos una canción de Los Mitos. ¿Cuál? La de ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Esa. Es muy fácil. Y disfrutar, sí. Que por cierto, creo que todavía de vez en cuando suelen actuar Los Mitos, ¿no? Sí, poco, pero sí que suelen hacer algo, sí. Sí. Un día tuvimos aquí a Fernando Broset, y que se iba para Miami. Sí. Porque iban a cantar ahí Los Mitos con Los Diablos. Sí, se fueron una temporada allí, sí. Pues también nosotros nos vamos, casi. Sí. Recordaros, a las 6:30... Teatro Las Esquinas, el día 5 de marzo, jueves, o sea, la 5 marzada. La 5 marzada. Que es fiesta. Y, por cierto, ¿y el teatro ese por dónde, por qué zona cae? El Biouniversitas. Biouniversitas. Donde las esquinas. Tú no me lo digas, que apareceré en la Teatro Coruña. Las Esquinas. Que tú cuando me mandas a un sitio, en la Coruña aparezco. Ojo. trabajo con el barrio del Gancho Ángel, que me mandasteis a Guadalajara. Madre mía. Sí, sí. Ah, no seas exagerado. Ya te indicaré yo. Esta gente es muy exagerada. Sí, ya sabes. Ya, venga, pues. Un beso. Además, ¿qué importa lo que yo te pueda ya aportar? Si eres feliz así contigo en soledad. Si lo que importa es parecer que estamos juntos. Lo has conseguido, estamos juntos. ¿Qué más da? Cantar el jueves. Bueno, bueno, chicos, que nos vamos. Que nos vamos. Que agradecer aquí a nuestra invitada que haya venido. Gracias a vosotros por invitarme y que ya sabéis que de vez en cuando vengo. Claro. Y además, si la queríamos fichar de becaria una vez y no hubo manera, no llegamos al. Es que no me da tiempo a hacer tantas cosas. No se puede, pues claro que no. Que es muy buena cocinera, ¿eh? Ese me lo he quedado yo, que para la próxima reunión o festival. Además, hecho, haremos un buen rancho. Ahí está. Pues ahora, pues nos vamos al rancho grande. Vamos, allá donde vivirá. Próximo viernes aquí, a las 10 de la mañana, ¿eh? A las 10 de la mañana. Y hablaremos ya de lo que ha sido el concierto de jueves. Exacto. Ahí está. Venga, un abrazo a todos. Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería.